Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Un saludo muy especial para los amigos de Proyecto Radio Talento, tu voz escolar. En esos 8 años de trayectoria y buen trabajo de radio escolar desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Saludos Armando Durán y todos sus estudiantes. Éxito. Talento. 8 años de buena radio. Buena radio. Tu voz escolar. Buena radio. Dios se lo pague a Bolívar. Bulía del grupo Cuyagua. Si no fuera por Bolívar y a todos tus batallones, el pueblo estaría ahorita. Dios se lo pague a Bolívar en manos de los españoles. Simón Bolívar tocaba

Monto después a caballo, monto después a caballo, dicen que encontró Veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, en el jinete mejor. Pom pom pom pom ting ting ting tiriki ting ting tiki ting tiriki ting ting tiki ting ting tiki ting ting ting ting tiriki ting ting tiki ting tiriki ting ting tiki ting ting tiki ting ting ting ting ting. Pero un día se hizo grande el que fue niño Simón, y a caballo siguió andando, y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Pom, pom, pom, pom. Y a caballo siguió andando, y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Pom, pom, pom, pom. Y Angostura hasta Bolivia fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Y Angostura hasta Bolivia, y Angostura hasta Bolivia, fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. A caballo anda en la historia este niño Don Simón, como anduvo por América cuando era el libertador. Como anduvo por América cuando era el libertador. Desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira, en Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal, transmite Radio Talento, tu voz escolar. La Voz Villafañe extiende un saludo cordial a quienes tienen 8 años haciendo buena radio. ¡Feliz aniversario a nuestros amigos de Radio Talento, tu voz escolar! ¡Muchas felicidades y que continúen brillando como lo vienen haciendo! Homenaje al Libertador en Radio Talento. También estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Manuel Graterol, interpretado por Inarú y Francisco Pacheco. Bolívar para el Zuliano. Bolívar para el Zuliano fue libertador y guía. En tiempos de Ana María, en invierno y en verano, él hizo el mapa y el plano de la batalla librada y en la sangre derramada. Sobre el agua que el enero le rindió su amor sincero, la tierra del sol amada. Bolívar para el Zuliano fue genio de libertad. Por su gran amistad, Urdaneta fue su hermano. Él le estrechaba la mano y en aquella hora menguada le dijo en forma pausada: si dos hombres necesitan, aquí estoy porque me invita a la tierra del sol amada.